con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. Transitando esta primera media hora entonces de Con Otros Ojos, estamos acompañándote hasta la medianoche. Bueno, el tema obvio de la utilización de reservas para el pago de deuda externa fue un poco la piedra del escándalo, lo que terminó desatando esta feroz batalla entre oficialismo y oposición por aprobar, por rechazar, por judicializar esta situación. Y entonces, bueno, también la discusión pasa por ¿se paga la deuda externa o no se paga la deuda externa? La mayoría opina que sí debe pagarse la deuda externa, que debe sacarse de una vez ese peso de encima de Argentina. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? Yo decía recién, no se ha escuchado prácticamente de la oposición más que el rechazo a este DNU, pero no se ha escuchado ninguna alternativa. ¿Existen alternativas para esto? Bueno, los últimos días la gente de la consultora Delfos justamente emitió un análisis bastante interesante donde, a criterio de ellos, se puede pagar la deuda externa, pero sin la necesidad ni del fondo del Bicentenario, que ya quedó muerto, ni del fondo este de desendeudamiento argentino, ni tampoco acudir a los mercados de capitales. Bueno, entonces, ¿cómo se hace?, pregunto yo. Y para eso lo tengo en línea a Adrián Rosansky, que es analista de esta consultora Delfos. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien. A ver. Bueno, es así entonces, digamos, ¿cómo se puede pagar la deuda externa? A ver, es así. Primero que nada, a ver, idealmente, ¿cómo pagan los países la deuda? A ver, la primera diferencia que quería corregirte con una cosita, déjame. Sí. Está mal que se hable de deuda externa. Es la deuda pública. Correcto, es la así es. Deuda del Estado, porque hoy en día, por ejemplo, visto, quizás muchos argentinos no lo saben, del 100% de la deuda argentina, un 60% aproximadamente está en manos de argentinos. ¿Sí? Con lo cual, cuando hablamos de deuda externa, en verdad estamos hablando de deuda pública, que en muchos casos está en manos de o del ANSES o del Banco Central o de bancos privados. Con lo cual, hoy en día, cuando estamos hablando de los 6.569 millones de dólares que quiere usar el gobierno para pagar deuda con reservas, es deuda pública y no deuda externa. Bien. ¿Sí? Así es. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se procede? Sí. Mira, los países del mundo en general pagan la deuda endeudándose. ¿Sí? Hoy los países van reduciendo su ratio de deuda sobre PBI a partir de crecimiento, pagan sus intereses y el capital lo refinancian. ¿Sí? Con lo cual, idealmente, Argentina debería estar haciendo eso. Si uno mira los fundamentos del sector público argentino, no los compara hoy en día con los del mundo, se da cuenta que el déficit fiscal argentino es relativamente bajo, el endeudamiento argentino es relativamente bajo. El problema es que no tenemos acceso a los mercados financieros, ¿sí? Ni internos ni externos. ¿Sí? Entonces, el punto es, tenemos que buscar alternativas para pagar los vencimientos de cada año. Claro. ¿Sí? Bueno, este año tenemos unos 7.300 millones de dólares que tenemos que pagar. ¿Sí? Si a eso le sumamos un déficit primario, ex utilidades del Banco Central y utilidades del ANSES, nos queda como que hay que pagar 9.300 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? En 2010. El punto, el gobierno quiere usar 6.569 millones de dólares de reservas para cubrir esa necesidad de financiamiento. Ajá. A ver, si no lo logra, la verdad es que hay alternativas. Hay alternativas aún sin poder acceder a los mercados de capitales. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, básicamente, seguir recurriendo a los stocks y a los flujos del sector público. Básicamente a los recursos del Banco Central, los recursos del ANSES y de otros organismos públicos. ¿Y eso cómo se haría? A ver, de nuevo, insisto, son 9.300 millones de dólares, sí. 7.300 de deuda y unos 2.000 de déficit primario. Correcto. De esos, al Banco Central El Banco Central, en su carta orgánica, dice que le puede dar al gobierno nacional adelantos transitorios, que son préstamos de corto plazo, hasta una cantidad equivalente al 12% de base monetaria más el 10% de los ingresos del gobierno. ¿Sí? Como la base monetaria y los ingresos del gobierno van creciendo todos los años va incrementándose el límite de adelantos transitorios que el Banco Central le puede dar al gobierno. Nosotros estimamos que durante 2010 van a aumentar en 2.000 millones de dólares los límites a adelantos transitorios, con lo cual hay unos 2.000 millones de dólares que el gobierno puede cubrir mediante adelantos transitorios sin cambiar una coma de ninguna ley. ¿Sí? Y sin necesidad de que lo autorice el Congreso. Exactamente. Puede tomar 2.000 millones de dólares así simplemente. Exactamente, tal cual. Bueno, después hay unos... el fondo... Haciendo un poco de historia. El fondo del Bicentenario, el gobierno quería usar unos 4.300 millones de dólares para pagarle a acreedores privados y unos 2.200 para pagarle a organismos internacionales. Sí. ¿Sí? Después, cuando Cristina decide derogar ese decreto y lanzar otros dos, lanza dos decretos separados. ¿Sí? Un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, para acreedores privados, y un decreto simple para organismos internacionales. Bueno, el decreto simple no va a tener ningún problema. Ese no va a pasar por el Congreso, porque eso está regulado por ley. El gobierno puede usar reservas para pagarle organismos internacionales. Eso se decretó en el 2000, a fines de 2005, para hacerle el pago al Fondo Monetario Internacional, con lo cual esos 2.200 millones de dólares el gobierno los va a poder usar independientemente de lo que pase en el Congreso. Ajá, o sea que ahí ya serían 4.200 millones que tiene adentro. Exactamente, ahí hay 4.200 que tiene adentro. Un punto interesante al respecto. Organismos internacionales, nosotros este año tenemos vencimiento por 2.200 millones de dólares, como decíamos. El punto es, todos los años los organismos internacionales hacen desembolsos a la Argentina, es decir, nosotros tenemos vencimientos y ellos nos prestan dinero todos los años. Si uno compara los desembolsos netos, o sea, si uno ve la evolución de los desembolsos netos, es decir, de los vencimientos de todos los años que tenía la nación con organismos internacionales y lo que nos prestaron todos los años los organismos internacionales, nos damos cuenta que la cifra no es muy distinta. Es más, además, si tenemos en cuenta los últimos 4 años, vemos que todos los años aproximadamente los organismos internacionales ex FMI nos prestan 2.000 millones de dólares anuales. Con lo cual, los 2.000 millones de dólares estos que quiere el gobierno usar de reservas los va a poder usar para pagarle a acreedores privados. A ver, contablemente es muy simple. El gobierno tiene 2.000 millones de dólares de deuda, los paga, los organismos internacionales nos devuelven 2.000 millones de dólares y además podemos usar 2.000 millones de dólares de reservas. Ahora, ¿a qué tasa presta los organismos internacionales? No, es muy baja, es mínima. O sea, es una tasa mínima. ¿Qué es? ¿2%? ¿5%? Sí, exactamente. Sí, es una tasa mínima. No, 5% es exagerado. Ah, menos. Sí. Está bien. La verdad que no tengo en este momento en mente el número, pero es una tasa mínima. Está bien. O sea, conviene, entonces. Sí, indudablemente. Bueno, después quedarían unos 5.000 millones de dólares todavía a financiar. Repetimos, digamos, de los 9.300 teníamos unos 4.200 entre reservas para organismos internacionales y nuevos adelantos transitorios. Y todavía nos queda una brecha de 5.000 millones de dólares, que, por supuesto, idealmente habría que salir al mercado de capitales, endeudarse a una tasa razonable, como hace todo el mundo en este momento, que todo el mundo tiene déficit. Pero bueno, por decisiones políticas pasadas y presentes, hoy no es posible para nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas yendo al grano? A ver, por supuesto, la primera alternativa sería usar el fondo del desendeudamiento, que con eso cubriríamos casi los 5.000 millones de dólares que tenemos, pero bueno, eliminando eso tenemos, en primer lugar, las utilidades del Banco Central. ¿Sí? Por la depreciación del peso durante 2009, el Banco Central va a presentar sus resultados ahora en los próximos meses, sus resultados del año 2009, y que habrían sumado unos 22.000 millones de pesos, ¿sí? Que son unos 5.500 millones de dólares. Como el Tesoro es el único accionista, ¿sí?, del Banco Central, el banco puede tomar esa atribución de repartir esos dividendos. ¿Sí? Con lo cual, una alternativa sería usar enteramente las utilidades del Banco Central. O sea, estos 5.000 millones de dólares de utilidad del Banco Central, el gobierno los dispone también libremente, sin necesidad de que lo autorice el Congreso ni nadie. Exactamente. ¿Y por qué, entonces, digo, no se dieron cuenta que emiten este DNU de 4.000 y pico de millones cuando pueden usar más? Sí, es que hay un punto acá a tener en cuenta, y es que El gobierno tiene, dijimos, 9.300 millones de dólares a pagar, que uh-huh. parte es en pesos y parte es en dólares. Sí. Sí, más o menos la mitad es en pesos y la mitad es en dólares. Uh-huh. Si el Banco Central le transfiere las utilidades, o sea, los 22.000 millones de pesos, sí. el gobierno, por ejemplo, podría pagar toda la deuda en pesos, uh-huh. ¿sí? Pero se expandirían mucho los agregados monetarios. Tenemos que tener en cuenta que Argentina hoy en día tiene un superávit comercial feroz, ¿sí? De unos 15.000 millones de dólares anuales, uh-huh. con lo cual ya tiene que aumentar la base monetaria simplemente comprando divisas del Banco Central por el exceso de la balanza comercial. Claro. Con lo cual, si le sumamos unos 22.000 millones de pesos que el Banco Central le pasa al gobierno, la base monetaria subiría mucho. Y subiría tanto que sería muy muy difícil esterilizar gran parte con letras y notas. Entonces no conviene esto. Exactamente. O sea, a ver, se puede hacer en parte. Uh-huh. ¿Sí? Buscar los 5.500 millones de dólares de adelantos directamente no es la mejor alternativa. Ajá, claro. Sí. A ver, tiene sus costos, eso queremos decir. ¿Sí? Por supuesto, es preferible al default, eso claro. no hay duda. Correcto. Nosotros, cuando hacemos este análisis de hay alternativas para pagar la deuda sin fondo del desendeudamiento, lo que estamos diciendo es las alternativas son poco convencionales, no claro. son las ideales. Uh-huh. ¿Sí? Lo ideal sería salir a arreglar el INDEC y salir al mercado. Claro. ¿Sí? Ahora, esto el gobierno claramente se decidió por no hacerlo. Entonces, estamos analizando las alternativas. Las claro. alternativas menos mejores, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, el Banco Central podría prestar estas 5.500 millones de dólares de utilidades y ahí se cubriría la brecha financiera de 2010. Otra alternativa es ir por la ANSES. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros tenemos en cuenta las necesidades de financiamiento, no contemplamos los cupones que cobra la ANSES de la deuda. ¿Sí? La ANSES hoy en día tiene una cartera transferida por las AFJP de 140.000 millones de pesos. Ajá. ¿Sí? Y unos 90.000 millones de pesos son bonos del gobierno. Ajá. Con lo cual, todos los meses, la ANSES cobra cupones de intereses y amortización de deuda estatal. Sí. Nosotros suponemos, por supuesto, que contablemente esto va a ser que el gobierno le paga estos cupones a la ANSES y la ANSES devuelve ese dinero por letras del tesoro, nuevas suscripciones de bonos o algo por el estilo. Uh-huh. Ahora, además de los flujos del ANSES, el gobierno, en caso de necesidad, podría recurrir a stocks del ANSES. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. En esta cartera de 140 mil millones de pesos que maneja el ANSES, uh-huh. hay unos 6.500 millones de pesos de títulos de valores extranjeros, es decir, de acciones del exterior que tiene en el fondo el ANSES. Sí. Hay unos 3.000 millones de pesos que todavía están en efectivo, de acuerdo al último dato que presenta el Fondo de Garantía, que es a enero. Uh-huh. Y adicionalmente tiene casi 10.000 millones de pesos en plazos fijos en los bancos. Uh-huh. Con lo cual, todo eso suma unos 19.000 millones de pesos, que en dólares serían unos 5.000 millones de dólares. Claro. ¿Sí? Otra vez ahí se cubre. De nuevo, exactamente. Pero este no es dinero, digamos, no es dinero correspondiente a las futuras jubilaciones, ¿no? ¿O no? Por supuesto, que suponemos que esto no es que el ANSES se lo va a regalar al gobierno, sino que le daría un préstamo. Exactamente, va a suscribir un bono, letras del tesoro, etcétera, y el gobierno se los va a devolver en el futuro. Claro. Con lo cual, no, a ver, si el gobierno no entra en default a futuro, no, claro. no genera un problema para la sostenibilidad del régimen jubilatorio. Correcto. Con lo cual, de nuevo, decíamos 5.000 millones de dólares. Una alternativa es ir por las utilidades del Banco Central, otra alternativa es ir por la disponibilidad de las acciones extranjeras, los plazos fijos del ANSES. Sí. Y hay una tercera alternativa, que es de la que habla parte de la oposición, y es buscar financiamiento en los bancos privados, locales. A ver, cuando la gente deposita dinero en su banco, el banco con esos fondos da préstamos al sector privado y uh-huh. además compra títulos del gobierno, ¿sí? A grandes rasgos. Sí. Si uno analiza la exposición al sector público de los bancos privados, observa que en los últimos años cayó mucho. Sí. Es decir, en el 2003, del total de activos de los bancos, el 40% eran o préstamos al sector público o títulos públicos. Uh-huh. ¿Sí? Hoy en día, si tenemos en cuenta las LEVAC y NOVAC, recién llegamos al 22%. Ajá. Con lo cual, si el gobierno se estuviese muy apretado, podría acordar con los bancos préstamos a determinada tasa que no perjudicarían demasiado los balances de los bancos. ¿Cómo hacían con la CFJP? Exactamente, exactamente. A ver, hoy en día si tenemos en cuenta exactamente los números de los balances de bancos privados, hay 40.000 millones de pesos todavía que los bancos privados le podrían dar al gobierno, y recién ahí se llegaría a los ratios de exposición al sector público que teníamos en 2003. Claro. De nuevo, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que el gobierno, si tiene una brecha por cubrir, que acceda a los mercados de capitales y que refinancie los vencimientos de capital. Ahora, dado que tenemos una restricción con ese punto, hay alternativas. Si uno analiza los números del sector público consolidado, ve los niveles de liquidez de la banca, la verdad que resulta difícil pensar en un escenario de default en 2010. Claro. Sí, sí, eso es lo que coinciden la mayoría de los analistas. Exactamente. A ver, el gobierno, de alguna manera se puede decir que es sensato lo que está proponiendo de utilizar las reservas para pagar deuda. El punto es que, ¿por qué se llegó a ese punto? ¿Sí? Y creo que hay un poco, parte de la discusión es eso. ¿Por qué usar reservas si lo ideal, o lo que hacen todos los países del mundo, es pagar la deuda con endeudamiento? Y esto no quiere decir endeudarse y que siga aumentando la deuda. Es simplemente mantener la deuda. Claro. ¿Sí? Sí, sí, correcto. Bueno, ha sido muy didáctico. Adrián Rosansky, analista de Delfos, muchísimas gracias por tu participación aquí en Con Otros Ojos. Bueno, Leandro, y que tengas muy buenas noches. Bueno, un gusto y buenas noches para todos. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM 1070. 75 años informando.